Nosotros el día 25 de junio mandamos al ministro de Salud Coan, mandamos al intendente Di Napoli y al secretario de gobierno Vanini. A los tres mandamos un protocolo armado con todo lo que queremos, lo que propusimos hacer para el salón de fiesta, con una reducción del 50% de personas. Nosotros teníamos habilitado para 60 personas y ahora, bueno, para 30, igual si nos dieran para 20 estaríamos chochos, pero bueno, pusimos un 50%. Bueno, el cuidado, la higiene, reducción de horarios en cada cumpleaños teníamos turnos de 2 horas y media, 3, y pedimos de hacer horarios de 2 horas, con entre cada cumpleaños 1 hora para limpieza. Bueno, con el alcohol en gel, con los medios de pago con tarjeta, como para no manipular lo que es plata, con el distanciamiento social. Bueno, nosotros habíamos puesto el uso de barbijo y guantes, pero bueno, nos dijeron que no era necesario, eso lo modificamos. Después, tomar la temperatura al ingresar, también. Cantarlo el cumpleaños de alguna persona con el niño. Todo ese tipo de cosas fue lo que presentamos nosotros. Pero lo más importante es que todavía no tuvimos ninguna respuesta. Nosotros somos 36 salones los que hay acá en Santa Rosa, los cuales estamos en un grupo, y de esos 36, 5 ya cerraron y 2 están por cerrar. Que es, o sea, está por cerrar porque están esperando, casi toda la gente paga alquiler y bueno, y se complica mucho. Detrás de estamos, no solamente estamos nosotros, sino detrás de nosotros está la gente que hace repostería, la gente que hace todo lo que es sorpresita, toda la gente que hace porcelana fina. Entonces, todo ese tipo de cosas. También están sin trabajar porque los cumpleaños en las casas no son los mismos que cuando en un salón de evento. Inclusive hasta el cotillón también baja las ventas. ¿Por qué? Porque en la casa no hay sorpresita, no hay tantos adornos y cosas como se hacen en un salón de evento.